En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado tiene otro nuevo partidazo, en este caso frente al Almería, un equipo que lleva ya 4 entrenadores, que está marcando la zona de permanencia, pero que hoy podría caer a descenso porque un partido en su día suspendido por las condiciones climatológicas, Huesca-Mallorca, supone que si el Mallorca suma, aunque sea un solo punto, haría que de nuevo el Almería entrase en zona de descenso. Partido sin duda clave porque los blanquiverdes, en caso de vencer, pues virtualmente podrían tener la permanencia ya en el bolsillo, con 46 puntos y a 16, más el gol a verás del descenso que marcaría la Almería. Insisto, solo con ganar a la Almería, el Elche tendría ya un comodísimo colchón de 16, que serían 17 puntos. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelche en Radio Marca. Buenas tardes. Hoy entrenamiento a puerta cerrada, la plantilla ha vuelto al trabajo para preparar ese importante choque que se va a disputar el sábado a las 8 y cuarto. Baraja recupera Isidoro, Armando y Paul para el partido. Las bajas, Noblejas por sanción y Pelayo por lesión. El técnico valora la posibilidad de hacer diversos cambios en defensa con la vuelta de Armando e incluso Isidoro, lo que supondría que Lolo jugase en el centro del campo. Tendría que quitar a uno de los dos pivotes, Mandy o Cristaldo. Volverá Espinosa, mantendrá a Héctor. En fin, muchas dudas. Afortunadamente, buenas dudas para el técnico blanquiverde. Cuantas más opciones tenga para conformar el equipo más competitivo, pues mucho mejor. El defensa Armando afirma que ya está bien para jugar e incluso ser titular frente al Almería, aunque reconoce que le falta ritmo. Armando. Sí, yo trabajo para eso, ¿no? Para ahora, pues que me dé una oportunidad y pues intenta aprovecharla, ¿no? Y ya te digo, donde me toque, pues sumar, ¿no? Obviamente llevo un mes parado, eso no estaré al nivel de que el resto, ¿no? Pues veremos qué cambios hace el técnico blanquiverde, si es que hace alguno. Evidentemente uno tiene que hacer, con la vuelta de Alex Martínez al lateral zurdo. Esa parece segura por el sancionado Noblejas. Y bueno, es que podría darse hasta la circunstancia de que cambiase el 75% de la defensa, porque si vuelve Alex Martínez por Noblejas, si vuelve Armando y, bueno, Isidoro volviese al lateral derecho, estaríamos hablando de tres caras nuevas. Ya veremos lo que hace el técnico. Sergio León no es solo actualmente el máximo goleador de segunda división. Si sigue con su actual porcentaje de eficacia en los goles de su equipo, del Elche, podría ser el goleador más importante de la historia de segunda división y también de la historia del propio club. Y lo explicamos. En una lista de los mejores goleadores, de los más eficaces en toda la historia, ayer os contábamos que en la historia del Elche el mejor hasta el momento en eficacia ha sido Babá, que en 1966 marcó 18 de los 36 goles del Elche en primera división. Es decir, es ahora mismo el que ostenta la posición número uno, no como el que más goles ha marcado en la historia del Elche, no, sino el más rentable, el goleador más rentable, porque sus goles supusieron el 50% de los del equipo. En este podium le acompañaría Eloy Jiménez, que en 1998 marcó 20 de los 45 goles del Elche, es decir, un 44,44%. Y el podium lo cerraría Juan Ángel Romero, que en 1961 hizo 21 goles de los 48 que hizo el Elche, es decir, el 43,75%. Pues bien, esta lista La hemos repasado, los datos que nos pasa nuestro compañero David Marín, de Pichichis de segunda división, desde que se juega en grupo único, hace ya muchísimos años, muchísimas décadas, y el porcentaje de goles de sus equipos. Pues bien, en esta lista, el número uno en la historia de segunda división, el goleador más rentable en porcentaje de goles para su equipo es Galán del Oviedo, que en 1972 sus goles supusieron el 57,50% de los goles de aquel Oviedo. El segundo, Pepe Mel, que en 1990 en el Betis consiguió que sus goles fueran el 50%, la mitad exacta de los goles de aquel Betis de 1990. Y el podium lo cierra Baltazar, que en 1987, como goleador del Celta, consiguió el 47,89% de los goles de su equipo. Pues bien, Sergio León, ahora mismo, en la jornada 29, lleva el 60,71% de los goles. Si sigue con esta dinámica, se convertiría en el mejor goleador de la historia de segunda, en este caso, en porcentaje, en importancia de goles conseguidos para su equipo. Insisto que lo que está haciendo Sergio León, también lo comentábamos la semana pasada, en cuanto a pichichis de todo el continente europeo, también es el mejor. Y es que llevar el 60% de los goles de tu equipo, eso en el fútbol competitivo es muy, muy difícil. Y Sergio León lo está consiguiendo. Esto es buenísimo para Sergio León, es muy bueno para el Elche porque tiene a Sergio León, pero demuestra a las claras que hay una dependencia, y esto es lo negativo, del futbolista. Dios quiera que no se nos constipe y mucho menos se lesione. Bueno, pues algunos de los datos que tenemos para el día de hoy, tenemos mucho que ofreceros. Vamos a rescatar también algunas de las frases que ayer en Elche en Punta se nos quedaban en el tintero del tema institucional con el IVF. Escucharemos a Armando. Vamos ya a abrir escaparates porque tenemos a las puertas de la Semana Santa maravillosas ofertas de nuestros colaboradores y nuestro patrocinador. Llega la Semana del Padre a Serrauto. Te mereces esta semana en Serrauto del 14 al 19 de marzo. Tu Seat Toledo por 12.900 euros con 4 años de mantenimiento, 4 años de garantía de regalo y seguro a todo riesgo por 399 euros. Consulta condiciones. Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. ¿Quieres vivir una Audi Driving Experience? Del 14 al 18 de marzo, Serra Móvil te invita a probar el nuevo Audi A4. Pide tu cita en el 96-661-3203. Solo por venir a descubrirlo tendrás un regalo. Y además, entre todos los que hayan probado el nuevo A4, sortearemos un curso Audi Driving Experience para dos personas. Recuerda, tu cita en el 96-661-3203. Solo en Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en este miércoles 16 de marzo de 2016. El Elche Club de Fútbol tiene este próximo sábado una oportunidad magnífica de matar dos pájaros de un tiro. Si gana, como dicen los futbolistas, que siguen con su mensaje de hablar solo de la permanencia, pues tendrían la permanencia no a tiro de piedra, sino que la tendrían de manera virtual, porque ganar significaría sumar 46 puntos. El Almería, que ahora marca zona de permanencia con 30, pero que esta noche podría estar en zona de descenso con 30, a poco que el Mallorca sume un solo punto en su partido atrasado que tiene contra el Huesca. Esta tarde a las 6:30 se juega el Huesca-Mallorca, que no se pudo disputar hace unas semanas por la lluvia y la nieve. Si el Mallorca suma un solo punto, el Almería vuelve a caer en descenso con 30, y si no, si el Mallorca pierde, pues el Almería se mantendría en permanencia con 30, pero pase lo que pase, si solo miramos por abajo esta jornada, como el Albacete, que es el antepenúltimo, tiene 26, como mucho ganando llegaría a 29. Así que pase lo que pase, si el Elche gana al Almería, se colocaría a falta de 12 jornadas a 16 puntos del descenso, que virtualmente o técnicamente son 17, porque le tendría ganado el Golaveras, ya que en la primera vuelta, recordemos, el Elche ya ganó en Almería por 2-3. Es decir, primer objetivo, si ganas, la permanencia la tienes ahí. Segundo objetivo, si ganas, el playoff de ascenso está más que cerca. Estás a 2 puntos del sexto, eres octavo y desde luego tienes muchas opciones, muchas papeletas si ganas de meter la cabeza en ese playoff o en el peor de los casos acortar algún puntito. Es decir que doble objetivo para el sábado, a pesar de que los futbolistas siguen sin cambiar su discurso. Se lo preguntamos a Armando, si ganasen al Almería, ¿sería el momento de cambiar el discurso? No, nuestro discurso siempre va a ser el mismo, Paco. Es ir partido a partido, trabajando cada semana. Estáis viendo lo igualado que está todo. Para conseguir una victoria es jodido y hay muchos empates. Y bueno, nuestro discurso va a ser siempre el mismo, ¿no? Ya te lo he dicho muchas veces y lo he dicho abiertamente. Llegas a mayo y, tío, te ves que estás ahí en la pelea. Dices, hostia, señores, vamos a apretar, vamos a meternos, que nos metemos. Pero ya te digo, nuestro discurso es ir partido a partido. Obviamente, si tú consigues una victoria aquí, que vuelvo a repetir, va a ser súper complicado. Bueno, se te planta la cosa diferente, ¿no? Pero siempre que hemos estado ahí con el medio, hostia, que nos metemos, digamos que no ha terminado de salir las cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que tenemos que ganárnoslo es en el verde, ¿no? No es lo que yo pienso. Es lo que piensa y es, por supuesto, respetable, pero se le seguía insistiendo. Él no entiende por qué siempre les preguntamos lo mismo. Es verdad que no entiendo por qué siempre que sale un compañero o yo mismo aquí, el mensaje que nos preguntáis siempre es el mismo. Creo que nosotros, el mensaje que os transmitimos a vosotros, es el mismo. Ir partido a partido, vamos a estar poco a poco. No entiendo la obsesión que tenéis vosotros con preguntarnos siempre por el playoff, el ascenso. Nunca se ha vendido por nuestra parte una cosa así, no sé por qué. O hago la pregunta yo a vosotros, ¿por qué tenéis ese...? Y nosotros, personalmente un servidor, le argumentaba, no es que tengamos una obsesión, esto no os lo preguntábamos en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, ni en diciembre hablábamos de playoff. ¿Cuándo se habla de playoff? Cuando enganchas una racha de 9 partidos sin perder, 5 de ellos victorias. El equipo se impone en puntos de playoff y bueno, pues va manteniendo ese colchón de 10, 12, 13 puntos muchas semanas sobre el descenso. Y claro, ahora mismo, lo normal, no ahora mismo, desde hace un mes, mes y medio, los aficionados que están muy quemados por todo lo que sucedió el verano, porque el Elche debería estar en primera división, pero por la nefasta pues contribución desde los consejos de administraciones últimos, han supuesto que el Elche esté donde está, pues el aficionado está muy quemado. Y en cuanto puede agarrarse a un clavo de ilusión, se agarra. Esto es normal. Esto lo tiene que entender el futbolista y es algo bueno. O sea, no es que les preguntemos por algo malo, le estamos preguntando por algo bueno, algo real. Es tan real que cuesta mucho mirar para abajo cuando estás a 13 puntos y cuesta mucho menos mirar para arriba cuando estás a 2 del otro objetivo, porque en segunda no hay más que 2 objetivos. O mantenerte o luchar por el ascenso. Y por eso le explicábamos esto al bueno de Armando. Y él respondía. Bueno, pero vamos. Yo lo que pienso es que si tú me dices a mí, y creo que también lo he preguntado aquí varias veces, en agosto, que estamos en la situación en la que estamos, ¿vosotros lo firmabais? Todos. Pues entonces, vamos a ir poco a poco. Pues vamos a ir poco a poco, vamos a ir partido a partido. Es lo que. Pero me refiero que siempre que viene un compañero aquí, o yo incluso, nos mandáis siempre la misma pregunta. Y creo que nosotros siempre os hemos dado a lo que vamos, vamos a ir partido a partido, semana a semana. Ahora que en mayo llego aquí y estamos a 2 puntos, hostia, el objetivo nuestro que es la permanencia no hemos salvado. Y a lo mejor pues yo ya soy el mismo que te dice, oye, vamos a pelear por meternos, vamos, estamos ahí, tío, vamos, lo tenemos, pero al final hay que ganárselo en el verde. Es mi punto de vista, de verdad os lo digo. Y la sensación que me da es que siempre que viene aquí un compañero o yo, nos mandáis siempre la misma pregunta. Pero porque cada vez están más cerca, cada vez pasan las jornadas y cada vez se mantienen más las distancias sobre el descenso y el equipo siempre está ahí, mucho más cerca del ascenso o del playoff. Si es que no hay más que ver las diferencias. A 13 del descenso, a 2 del playoff y a 6 de ascenso directo. Es que estás a más del doble del descenso que del ascenso directo. ¿Pero por qué no vamos a preguntar por el ascenso? Pues si es que no es nada malo, por Dios, si es algo buenísimo. Claro que no han cambiado su discurso. Si nadie dice que lo estén cambiando. Lo que pasa es que, lógicamente, el aficionado y nosotros nos gusta más hablar de ascenso, pero no porque nos guste, que nos gusta, sino porque es una verdad. Es un dato objetivo, es un hecho real, es un dato irrefutable. El Elche está mucho más cerca del objetivo ilusionante, que no es el objetivo que se puso el club, eso ya lo sabemos. Y todos hubiéramos firmado esta situación en agosto, por supuestísimo. Pero sí que estamos hablando de algo bueno. No sé por qué tanto tabú en la palabra ascenso. Porque si hablasen de ascenso, ¿se metería en presión? No. Porque si luego no lo consiguen es un fracaso. No. Si el Elche no asciende, no es un fracaso para nada. El objetivo prioritario era la permanencia. Insisto, el Elche hizo un equipo de rebajas. Y no lo digo en sentido peyorativo. En pleno mes de agosto, los jugadores que no tenían equipo vinieron al Elche. El segundo presupuesto más bajo de la categoría. La segunda plantilla más joven. Sin una pretemporada lógica, pero sí tiene un mérito extraordinario. Claro que el objetivo es la permanencia. Pero a falta de 3 meses para terminar la temporada, el Elche está mucho más cerca del objetivo ilusionante que del objetivo marcado a principio de temporada. No pasa nada por hablar de esto y por preguntarles. La afición, o muchos aficionados, no entienden por qué siguen hablando solo de permanencia cuando está mucho más cerca del ascenso. Y eso yo creo que no es meterse presión. Dicho esto, yo respeto profundamente a Armando, a Baraja y a todos los jugadores que hablan así. El otro día, sin embargo, en A Todo Gol, Franco Cristaldo dijo: claro que soñamos con el playoff, pero primero hay que salvarnos. Pues fíjate, lo dice un chaval de 19 años. Así que no pasa nada por decir lo que todos piensan, que es que sueñan con el playoff. Todos soñamos, no con el playoff. Yo sueño con el ascenso directo, pero sé que es más difícil, pero no imposible. Aunque desde luego es más complicado porque tienes muchos equipos por delante. Él seguía dejando claro cuál es su postura. El mensaje va a ser siempre el mismo, porque es de verdad, es lo que hablamos, señores, vamos a ir partido a partido. Es muy difícil sumar, ahora más todavía, de verdad. Tienes razón, es muy difícil sumar. Ahora más todavía, no lo sé. Pero el partido a partido no ilusiona. Y luchar por la permanencia no ilusiona cuando te ves a 13. Y si ganas a 16, que son 17. Ojalá el equipo gane el sábado y ellos sigan con su discurso, nosotros con el nuestro. Que no pasa nada. Bueno, vamos a escuchar a Armando también hablando del tema que le ha llevado también hoy a rueda de prensa. Por cierto, un Armando que en Almería marcó uno de los goles que lleva, de los tres goles que lleva, de estrategia, y que marcó de cabeza, pegó en el larguero, fue el típico gol fantasma que entró por completo la bola, y era el Armando espectacular en los primeros 8 o 10 partidos de Liga. ¿Cómo se encuentra Armando a día de hoy? Bien, la verdad que bien, ya desde inicio entrenando con la dinámica del grupo y bueno, con ganas de sumar, ¿no? Al final es con lo que te queda y con lo que vale. ¿Está para ser titular? Sí, bueno, yo trabajo para eso, ¿no? Para ahora, pues que me dé una oportunidad y pues intenta aprovecharla, ¿no? Y ya te digo, donde me toque, pues sumar, ¿no? Obviamente llevo un mes parado, eso no estaré al nivel de que el resto, ¿no? Le preguntamos por la lesión, ¿cómo fue la lesión? Recordamos que se la produjo en el calentamiento del partido en el estadio de Nastic de Tarragona. No, a ver, fue más bien por cabezón mío y el día de antes de Nastic pues tuve una molestia en el sóleo y yo pues quise probarme para jugar ese partido y en el calentamiento pues me dio un pinchazo. Por eso no pude iniciar el día de Nastic. Cabezonería suya. Bueno, a veces las ganas de jugar te traicionan, pero yo lo de ser ambicioso, fallar o lesionarte por ser ambicioso, no lo voy a criticar en absoluto. En todo caso, lo alabo. Siempre con cabeza. Hombre, si te notas una súper molestia, es normal no sprintar, es normal no jugar y que juegue otro compañero. Pero si tú crees que no es nada importante, pues entiendo que quieras forzar. ¿Va a ser difícil recuperar el puesto? Obviamente, y aparte, bueno, es lo que te he dicho antes, ¿no? Que para eso trabajamos, para intentar pues volver, ¿no? Y aparte, pues así lo que hace es que el nivel de la plantilla suba y ponerle las cosas difíciles al míster, ¿no? Sí, está claro. ¿La victoria fue un punto de inflexión en Miranda de Ebro? Sí, está claro. Está claro que nosotros llevábamos tiempo pues buscando la victoria, la dinámica y la intensidad y las ganas que se entrenaba el día a día no ha cambiado. Lo único que, bueno, no nos estaba dando esos partidos para que se decantara de nuestra parte y el otro día se dio. Y obviamente con 3 puntos en el casillero la semana pues se entrena con más alegría, se coge más confianza, ¿no? Y al final pues se nota, ¿no? La forma de trabajo siempre ha sido la misma y el mensaje ha sido claro, se han trabajado los partidos igual. Entonces, en ese aspecto, no creo yo que un jugador específico influya en el resultado de un partido. Bueno, excepto Sergio León, ¿no? Que está que se sale, el tío. Y es que aquí le preguntamos si su ausencia ha influido en los goles encajados en este último tramo de partidos. ¿Cómo ha vivido desde fuera, mientras ha estado lesionado, pues cuando el equipo no ganaba las críticas, cuando no se ganaba? Hombre, se vive diferente, ¿no? Está claro que no estar con la dinámica del grupo y el ver que no puedes aportar tu granito de arena, pues en cierto modo se pasa mal, ¿no? Pero nosotros intentamos evadirnos de todo eso y como te he dicho antes, pues trabajar el día a día, en intentar hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y al final, pues que las cosas, pues, en vez de caer del otro lado, pues caigan de nuestro lado. También se le preguntaba a Armando por la medida que ha tomado el club. Ya sabéis, nominar este partido como partido de la cantera, que está muy bien el tema de apoyar a los chavales de la Escuela de Fútbol del Elche y de toda la cantera, pero lo que ha creado sin duda polémica y controversia, sobre todo ayer en las redes sociales cuando colgábamos la noticia, aunque los precios son, digamos, asequibles, pero lo que muchos aficionados no entienden es que, o incluso se llega a hablar de una jornada económica encubierta cuando este año, tras el descenso, se dijo que no se iban a hacer jornadas económicas y entienden que es una jornada económica encubierta. Ha habido muchas críticas por ello. Sin embargo, los futbolistas, en este caso en su cuenta de Twitter, el propio Armando, animaba a los aficionados pidiendo su apoyo para estar el sábado en el partido. Le preguntamos esta situación a Armando y qué opinaba. Son cosas del club, ¿no? Y yo ahí no me voy a meter. Yo lo único que quiero, y supongo que todos mis compañeros lo que queremos, es que vengan en masa a apoyarnos, porque para nosotros son súper importantes. Siempre lo he dicho, para nosotros son el jugador número 12. Y oye, ya son cosas que hace el club, ¿no? Iniciativas que hace, y ahí no me meto, ¿no? Está claro que nosotros lo que queremos es que vengan y contra más mejor, ¿no? Pero ya son cosas que entiendo y bueno, y comparto que la cosa está jodida, pero bueno, nosotros lo que queremos es que venga la gente, ¿no? En este sentido, la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol, sin duda, una de los organismos, o en este caso grupo de aficionados más críticos siempre con el Consejo de Administración, tanto este como el anterior de Sepulcre, han colgado un comunicado en el que piden que los abonados no paguen en el partido frente al Almería. Leo textualmente el comunicado de Plataforma Salvemos al Elche, que dice: ante la comunicación hecha ayer por el Elche Club de Fútbol para el partido del próximo sábado, en el que los abonados tienen que pagar un suplemento para apoyar a la cantera del Elche, desde esta plataforma estamos totalmente en contra de esta medida recaudatoria en estos momentos de la competición. Entendemos que no es ni el día ni el partido adecuado para tomar estas medidas que tanto malestar están generando entre la afición. El fin que propone el club tampoco nos parece nada claro, cuando el fútbol base actualmente está gestionado por la Fundación y el VF ha pedido el concurso para la misma. Tampoco entendemos cómo desde el Elche y en concurso también se va a traspasar, perdón, tampoco entendemos cómo desde el Elche y en concurso también se va a traspasar ese dinero a la Fundación. Nos hemos puesto en contacto con el club para transmitirle el malestar y las dudas generadas por esta medida en la afición del Elche Club de Fútbol. Afición que este verano y siempre estuvo y está a la altura para apoyar a su equipo, pero que se siente menospreciada con estas medidas y en las juntas del club, donde su peso accionarial no puede aportar soluciones o cambios, y son los grandes accionistas quienes deciden el futuro del club. Termina el comunicado de la plataforma Salvemos al Elche. Solicitamos que se recapacite y se retire la medida de pago a los abonados y se busquen soluciones menos gravosas a la afición para recaudar fondos. Bueno, pues hemos escuchado al segundo capitán hablando de esta medida. Decía que él lo ha pedido porque, y tiene razón, él lo pide desde el punto de vista deportivo. Necesitan el apoyo de los aficionados para un partido tan importante, y como decía, la afición es el jugador número 12. No sé si la van a quitar o no. Lo dudo, una vez han dado el paso. Desde luego no es ahora, en estos momentos. Yo sé que un club necesita siempre dinero, y más cuando tiene los problemas económicos que tiene el Elche, pero es evidente que ahí hay una confusión clara. Si es el Elche el que lo pide, pero lo está pidiendo para el fútbol base del Elche, que está gestionado por el IVF. Y es cierto que cómo vas a gestionar ese trasvase de dinero, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. El propio Elche y los directivos se han encargado muchas veces de decirlo, que hay que separar. De hecho, el Elche es el que está en concurso de acreedores y la Fundación no, aunque puede estarlo. En poco tiempo depende de lo que decida el juez. Bueno, veremos en qué termina esto, pero me da a mí la sensación de que no van a quitarla. Me da, ¿eh? No lo tengo claro. Hablando del partido, avisa Armando de la dificultad que va a entrañar el partido frente al Almería, que juega con 5 atrás. Sí, bueno, yo sinceramente espero un Almería muy, muy cerrado. Sé que están jugando con línea de 5 y va a ser un partido súper complicado. Vamos a tener que tener mucha paciencia, muy trabajado. Y creo que va a ser partido jodido, como pasó el día del Huesca, el día del Llagostera. Va a ser complicado, es lo que yo pienso, porque ellos vienen con el cuchillo entre los dientes. Creo que son un gran equipo, pero bueno, por circunstancias están ahí y claro, están intentando sacar los resultados como pueden, y es la sensación que a mí me da, es que va a ser un partido muy, muy cerrado. Y es que para Armando ahora empieza la liga de verdad. Porque es el tramo final y claro, ahí empiezan las prisas, empiezan, ¿no? Y como pues, lo que he dicho, que por ejemplo el Almería pues, va a venir aquí con el cuchillo entre los dientes porque saben que tienen que sumar sí o sí, ¿no? Para salir de la situación en la que están. Y es que ponía el ejemplo de lo que sucedió este fin de semana, donde los cuatro primeros perdieron, tres de ellos, en su propia casa. Tremendo equilibrio. Viendo, por ejemplo, esta jornada, los resultados que ha habido, todos los de arriba han pinchado. Si es que es muy jodido, de verdad. La gente de atrás está viéndole la castaña al fuego, que está cerquita al final, que pueden descender. Apretan. Pues la gente de arriba, pues... Es lo que pasa, es que al final pues, entran los nervios lo que sea, y claro, es que ya te estás jugando las castañuelas. Dos últimas, ¿ve plantilla para luchar por el ascenso? Es que de verdad nuestro mensaje es el mismo, partido a partido y ya veremos qué pasa, ¿no? Vamos a trabajar las semanas bien, el mensaje siempre ha sido muy claro, la dinámica de trabajo siempre ha sido la misma y al final pues semanas nos ha dado para estar y conseguir sumar uno o tres puntos y otra semana no nos ha dado. Ojalá no dé este fin de semana, ¿no? Pero como te he dicho antes, va a ser un partido muy jodido. La última, ¿ganar a la Almería sería permanencia? 46 puntos, pues... Bueno, nosotros siempre hablamos de 50, ¿no? Para asegurarnos, pero bueno, puede ser que esté mucho más cerca, ¿no? Llega la semana del padre a Serrauto. Te mereces esta semana en Serrauto del 14 al 19 de marzo. Tu Seat Mii por 6.900 euros con 4 años de mantenimiento, 4 años de garantía de regalo y seguro a todo riesgo por 200 euros. Consulta condiciones. Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Este viernes inaugura en Elche un nuevo concepto en talleres de reparación de coches. Box Mecánica Reyes. Experiencia, profesionalidad, trato directo y personal. La diferencia en neumáticos y mecánica del automóvil está en Box Mecánica Reyes. Este viernes, inauguración. Box Mecánica Reyes, en Polígono Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Te esperamos este viernes a partir de las 7 de la tarde con un catering especial y regalo directo a los 100 primeros asistentes. Box Mecánica Reyes. 101.4, 25 años contigo. Teleelch, Radio Marca, 13 horas de radio local. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo Internet y Telefonía, Sky Automóviles y Ankara Motor, Grupo Net, Solo Cash, tu empeño más fácil, y Restaurante Praga. Colaboran Cervecería La Sabata, Metaconfort, Suelo Radiante, Restaurante Nugolat, Autobuses Urbanos de Elche, Naturdama, Aceite Ecológico Gourmet, Madecor, Ferretería Industrial Carrús, Restaurante Datildor, Maderera Ilicitana y Yumpilandia, 10º aniversario. ¿Dolor de espalda? La unidad de columna de IMED Hospitales aplica las técnicas más novedosas que aceleran su recuperación. Intervenciones mínimamente invasivas como el innovador tratamiento del dolor lumbar con células madre. Pida una cita para informarse. Y recuerde, somos expertos en cirugías de revisión y tratamiento del fracaso en el dolor de espalda. Unidad de columna de IMED Hospitales. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Entra en el maravilloso mundo de Hogar Mobiliario. La vanguardia del estilismo a tu alcance. Proyectos de interiorismo para crear tu hogar a medida. Con el respaldo de las mejores firmas nacionales e internacionales. Todo en reformas y soluciones. Carpintería, albañilería, cocinas, parquets, cortinas, iluminación. Paga cómodamente en 20 meses sin intereses. Más descuento que en rebajas. Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro. 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí seguimos, por cierto, que también nos llega alguna, pues en este caso apoyo a la medida que ha tomado el Consejo de Administración. Nos dicen que nos han llegado varias llamadas de algunos aficionados que ellos sí están de acuerdo en la medida porque es un dinero, pues, digamos, que 5, 10 o 15 euros es poca cosa y que ayudar al fútbol base, que lo ven francamente bien. Si esto, bueno, hay seguidores, aficionados y hay pues oyentes que opinan una cosa y que opinan otra. Lo que pasa es que muchas veces cuando nos fijamos en las redes sociales es lo más fácil, porque estás a un clic de las redes sociales, pero hay otros que no apoyan, o en este caso que sí apoyan la medida, que no lo expresan a través de las redes sociales. Que por cierto, a través de las redes sociales también ha habido alguna manifestación de apoyo. Eso sí, por lo que hemos visto, las menos. Vamos con el tema institucional. Ayer le preguntamos al secretario general Juan Pascual, porque sabéis que también estamos con el tema de si la fundación finalmente va a entrar en concurso. ¿Qué supondría si el juez desestima las alegaciones de la fundación? Pues se lo preguntamos al secretario general del club, Juan Pascual. Este sería el escenario en caso de que el juez le diese la razón al IVF. Bueno, ya he visto por ahí que ya se ha nombrado administrador concursal y no sé cuántas cosas, ya se le está haciendo el trabajo al juez. O sea, lo que técnicamente ocurre en ese momento es que es el juez el que determina el administrador concursal y bueno, ahí caben muchas posibilidades de que el juez determine que es un concurso necesario o no. O sea, el juez podría determinar que siendo concurso no es un concurso necesario. Si es un concurso necesario, lo más normal, lo habitual, es que determinado quién es el administrador concursal, cese los patronos y por tanto sea el administrador concursal el que lleve el concurso. He de decir que por parte del Elche, si fuera don Carlos Pérez, como se está mencionando, y insisto que esto es una voluntad del juez, pues nos parecería más que razonable y nos parecía bien, pero esto, insisto, es una voluntad que es la voluntad del juez, no es la voluntad de nadie en particular que determine que un administrador sea uno o sea otro, ¿vale? Entonces, lo normal que ocurra es, primero, que el juez determinará si es concurso necesario o no. Si es necesario, lo normal es que cesen los patronos y que el administrador concursal se quede con la administración del concurso. Y si no, pues lo habitual es lo contrario que lo que ha ocurrido en el Elche, que los gestores continúen y el administrador concursal pues sea el que supervise y el que lleva el concurso desde arriba, ¿no? Por tanto, si el juez desestima las alegaciones de la fundación, el juez nombraría un administrador concursal. Lo normal es que fuese el mismo que ya lleva el concurso del Elche y cesaría los patronos y el administrador concursal administre el concurso. Y si el juez aceptase las alegaciones de la fundación, el escenario pues sería el que ahora mismo hay. Pues seguirían los patronos de la fundación llevando en este caso la voz cantante y teniendo el mando, lo que sería un revés para el Instituto Valenciano de Finanzas. Se le preguntaba al secretario general sobre algunas de las manifestaciones de Manuel Illueca, el director del IVF, en las que ha llegado a decir pues que no está de acuerdo en que haya gente dentro de la fundación que vaya en contra de los intereses del IVF y que torpede los acuerdos. Esto es lo que le preguntamos a él, que le parecen estas manifestaciones, al secretario general del club. En lugar, que está equivocado. Nosotros somos gente que dialogamos. Segundo lugar, que en mis palabras permanentemente estáis oyendo la palabra diálogo, la palabra reunión de trabajo, la palabra buscar puntos de encuentro. Se contradice eso con que después de un primer encuentro de trabajo, sin avisar, sin determinar, sin ningún tipo de nada, se presente un concurso necesario, ¿no? O sea, parece ser que el problema no está en el Elche, ¿no? Digo yo. Pues ahí está esa manifestación en la que también, cuando se le preguntaba si la relación es buena, decía que su relación con Manuel Illueca es buena y que no tiene ningún desencuentro con él y que el camino es sentarse y hablar. Bueno, pues de momento la pelota ahora mismo está en el tejado del juez, que se tendrá o que tendrá que dictaminar si el concurso que ha pedido el IVF, el concurso necesario, es o no necesario. Según el Elche, o en este caso según la fundación, no es necesario porque no hay pluralidad de acreedores. Solo tiene un acreedor, que sería el IVF. Veremos a quién le da la razón el juez. Pues tiempo para poner el punto final. Más deportes llegan a las 7 aquí, como siempre, en el remate con Eloy Liceran. Mañana os espero, como siempre, a partir de la 1 y cuarto, que siempre suelen ser la 1 y 20 en Elche en punta. Un saludo, buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.